Capítulo segundo. Calumnia y sacrificio. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de su padre, Elvidio Lucio se encontraba entre Tesalia y Beocia. Era inútil pensar en ir a Roma para confortar el corazón desolado de los suyos, no solamente porque habían pasado ya muchos días, sino también debido a las intensas tareas en el cargo que se le había confiado por los caprichos del emperador. Entre los mármoles y preciosidades de la antigua Fócida, de cuyas ruinas seleccionaba el material aprovechable para las obras de Tibur, aplicando toda su habilidad, sentía en el corazón un vacío inmenso. Su progenitor era para él un amparo y un símbolo. Aquella muerte le dejaba en el alma una añoranza imperecedera. Los largos meses de separación de su hogar transcurrían pesadamente. En vano se abocaba al trabajo para huir del desaliento que a menudo invadía su corazón. Aunque la comitiva imperial permanecía en Atenas junto a Adriano, él nunca estaba libre de las convenciones sociales y políticas en el marco de sus prolongadas actividades. Sobre todo Claudia Sabina nunca lo abandonaba en la tarea de esfuerzo común. Cooperaba en su trabajo con decisión y con éxito, reconquistando su simpatía y amistad de otros tiempos. Si bien admiraba su capacidad de trabajo, Elvidio Lucio no podía transigir en lo tocante a los sagrados deberes conyugales, ya que guardaba la imagen de la esposa en el santuario de sus recuerdos más queridos con lealtad y veneración. Recibía sus cartas afectuosas y confidenciales como un estímulo indispensable para su tarea, y acariciaba la esperanza de regresar a Roma en breve tiempo como alguien que aguardase ansiosamente el día de paz y libertad. Desde hacía mucho, sin embargo, el generoso patricio se sentía cargado de inquietudes y de sombras. La esposa de Lolio Urbico había modificado sus métodos de seducción, y se presentaba entonces a sus ojos como amiga devota y fiel, hermana en sus ideales y preocupaciones. En su interior, la antigua plebeya conservaba la pasión desvariada de siempre, acompañada de los mismos propósitos de venganza para con Alba Lucinia, a quien consideraba como usurpadora de su felicidad. El tribuno, entre tanto, observando su dedicación reiterada y aparentemente sincera, comenzó a creer en su desinterés y comprobó la confortadora transformación de sus sentimientos, debida a su profunda capacidad de disimulo. Sin embargo, Claudia Sabina continuaba amándolo desatinadamente. El constante aplazamiento de sus esperanzas reprimía su pasión con más violencia. En su interior, experimentaba los padecimientos de una leona herida, ya que a cada embestida de su afecto, Elvidio le hacía percibir el carácter sagrado de las obligaciones matrimoniales de ambos, indiferente a su mirada ansiosa y a sus aspiraciones inconfesables. Sabía tan solo que amaba a Elvidio Lucio con todos los impulsos de su temperamento lascivo. Para realizar sus vergonzosos propósitos, no retrocedería. Odiaba a Alba Lucinia y no vacilaría en tomar la venganza más cruel que consiguiese restituirle las delicias del antiguo amor, hecho de egoísmo y de violencia. Claudia había percibido que el tribuno, apegado a las concepciones del deber, podría ser vencido por una disimulación a toda prueba, y por eso rodaba el vídeo de afectuosas atenciones y dedicación constante. Cuando accidentalmente se refería a su esposa ausente, tenía el cuidado de elogiarla, esforzándose por subrayar los conceptos con el mejor tono de sinceridad. De ese modo, el hijo de Cnegio Lucio se fue prendiendo nuevamente en la tela de encantos de esa mujer, y le concedió una atención indebida, sensibilizado en las fibras más íntimas del corazón, aunque nunca llegó a olvidar sus obligaciones sagradas. Claudia Sabina, sin embargo, alimentaba nuevas esperanzas. Pensaba que bastaría apartar de su camino la figura incómoda de Alba Lucinia para asegurar su bastarda felicidad. Cierto día, la esposa del prefecto, fingiendo distracción en sus palabras, como de costumbre, le dijo a Elvidio en una conversación íntima. La última carta de una de mis amigas de Roma me da a conocer un pormenor curioso de la vida de mi marido. Musonia me comenta que Urbico pasa en su casa casi todo el tiempo de que dispone después de sus labores de estado. ¿En mi casa?, preguntó el tribuno ruborizado, adivinado la malicia de semejante información. Sí, respondió Claudia, aparentando la mayor indiferencia, siempre noté en mi marido singular predilección por su familia. Lucinia y su hija siempre fueron blanco de especiales gentilezas suyas. Por un lado, eso no nos puede sorprender. Desde hace muchos años Fabio Cornelio ha sido su mejor amigo. Sí, eso es indudable, exclamó Elvidio, algo contrariado con semejantes alusiones a su hogar. Sabina percibió que aquel instante era favorable para iniciar su tenebroso plan, y, fingiendo interés por la paz doméstica de Elvidio Lucio, agregó sin piedad: amigo mío, aquí entre nosotros, debo decirle que mi marido no es exponente de las más preciosas costumbres del ambiente romano. Imagínese cuánto me cuesta hacerle esta confidencia, pero deseo velar por la paz de su hogar por encima de todo. Hipócrita e impulsivo por naturaleza, Lolio Urbico ha hecho numerosas víctimas en el campo de sus aventuras de conquistador inveterado. La frecuencia con que visita su casa me hace tener por su mujer y por su hija. Elvidio se puso pálido, pero Claudia, notando el efecto de sus palabras, prosiguió cruelmente: vivimos una época de temibles sorpresas, en la cual las más sólidas reputaciones caen imprevistamente. Desde que me casé con el prefecto, estuvo sometida a una serie de pruebas. Sus aventuras amorosas me han acarreado grandes sinsabores, dado que el clamor de las víctimas repercutió en mi corazón. Por Júpiter, murmuró el tribuno fuertemente impresionado, no puedo contestar a sus apreciaciones, mas quiero creer que Fabio Cornelio no se pudo engañar en tantos años, haciendo del prefecto uno de sus mejores amigos. Sí, ese argumento parece de peso a primera vista, respondió Sabina con argucia, pero conviene recordar que usted, amigo mío, ha recomenzado su vida en la capital del imperio después de muchos años acostumbrado a la tranquilidad de la provincia. El tiempo demostrará que el censor y el prefecto se han identificado mucho a través de todos los intereses del estado. Ambos han sido compelidos a respetarse y a quererse mutuamente, mas con respecto de la conducta individual, saben los dioses de la realidad de mis afirmaciones. Elvidio Lucio desvió la conversación hacia otros asuntos, reconociendo la delicadeza de esas observaciones sobre la honorabilidad de otro y a propósito de su hogar. Pero cuando Sabina se retiró se sintió envenenado por preocupaciones injustificables y profundas. ¿Qué significaban las visitas reiteradas de Lolio Urbico a su casa? Por ventura Alba Lucinia se habría olvidado de sus sagrados deberes. Fabio Cornelio se dejaba arrastrar tanto por los intereses materiales, al punto de olvidar el nombre y las respetables tradiciones de la familia. En la mente del tribuno, las numerosas reflexiones íntimas se mezclaban como en una tormenta. Felizmente, esa dolorosa ausencia estaba por finalizar. Elio Adriano ya había dado las órdenes para que enviasen de Italia las galeras para el regreso. En Roma, entre tanto, la situación de Alba Lucinia y su hija llegaba al máximo del sufrimiento moral. Varias veces Celia había escuchado las conversaciones de su madre con el impío conquistador, mas dada su timidez no podía percibir el rechazo de su progenitora ante la infamia y la cruel osadía. Lucinia, por su parte, algunas veces se había encontrado con que el prefecto de los pretorianos visitaba su casa, mientras ella estaba con sus amigas durante una ausencia corta. Entonces el implacable perseguidor conversaba con su hija, que lo atendía con la tolerancia de sus buenos sentimientos para no herir el corazón materno, pues era evidente que la esposa de Elvidio temía sinceramente la presencia de aquel hombre cruel, transformado en demonio de su hogar. La noble señora, abatida y doliente, pensó en exponer la situación a su anciano padre. Además, consideraba que el censor ya debía haber percibido desde hacía mucho tiempo su situación angustiosa desde el punto de vista moral, y suponía, por lo tanto, que si él guardaba silencio, era que le sobraban poderosas razones para ello. Muchas veces había intentado hablarle a su hija sobre tan delicado asunto, suponiéndola también víctima de las persecuciones insidiosas del enemigo de su paz. Pero Celia, debido a su natural recto, jamás les dio oportunidad a las confidencias maternales, desviando el curso de las conversaciones y multiplicando las demostraciones de cariño para con ella, en cuyo corazón adivinaba las más angustiosas inquietudes. Finalmente, cuando faltaban 2 meses para el regreso definitivo de Elvidio, Alba Lucinia debió guardar cama, extremadamente abatida. Hacía más de un año que el emperador se había ausentado. Habían sido 14 meses de angustia para la hija de Fabio Cornelio, cuya salud no había podido resistir el embate de pruebas tan penosas. Celia, igualmente, tenía las mejillas descoloridas y tristes. En sus rasgos podía observarse su debilitamiento orgánico. Las preocupaciones filiales se traducían en sus largas noches de insomnio, que acabaron por arruinarle la salud antes vigorosa. Con su ternura innata, hacía todo lo posible por consolar a su madrecita enferma. De los puertos de Italia, habían sido enviados 4 grandes galeras para el regreso de Adriano y su comitiva. La primera embarcación llegada al litoral del Ática fue disputada por los elementos más ansiosos por retornar al ambiente romano, entre los cuales se encontraba Claudia Sabina, que pretextaba la necesidad de volver cuanto antes por los requerimientos de su círculo doméstico. Elvidio Lucio se extrañó por esa prisa, mas no podía adivinar el alcance de sus planes. Él también hubiera querido regresar urgentemente, pero estaba obligado a aceptar la invitación del emperador para hacerle compañía en la embarcación del honor, que llegaría a Ostia 8 días después que las primeras galeras. Transcurridos algunos días, la mujer del prefecto de los pretorianos llegó a la capital del imperio con la anticipación de 1 semana, justo para pensar en la realización de los siniestros proyectos de venganza que atormentaban su mente. El marido la recibió con la frialdad habitual, y los siervos de la casa, con la angustia que su presencia les provocaba. Claudia Sabina buscó los medios para hacerle llegar a Ateria la noticia de su vuelta, y le pidió encarecidamente que la visitara con la mayor urgencia posible. Frente a su cómplice, a quien dispensaba el máximo de generosidad, la antigua plebeya le dijo ansiosamente a Ateria: «Ha llegado el momento de jugar la última carta en mi partida. Realizaré mis proyectos, sin vacilar en las acciones que se llevarán a cabo, y, en cuanto a ti, recibirás ahora el premio de tu dedicación». «Sí, señora», respondió la sierva con una mirada codiciosa, pensando en la recompensa. «¿Cómo está la mujer de Elvidio?» «La patrona está muy abatida y doliente». «En buena hora», murmuró Sabina satisfecha, «eso favorece la ejecución de mis planes». Y después de fijar en su cómplice sus ojos ansiosos, agregó de manera singular a Ateria: «¿Estás preparada para lo que pueda suceder?» «Sin duda, mi señora». «Entré en la casa del patricio Elvidio Lucio exclusivamente para serviros». «No te arrepentirás de eso», dijo Sabina con decisión. «Escúchame, estamos al término de la misión que te retiene junto a Alba Lucinia. Espero de tu esfuerzo el último servicio de colaboración en mi tarea de amplio desagravio del pasado doloroso. He sido generosa contigo, pero deseo asegurar tu futuro por los buenos servicios que me has prestado. ¿Qué deseas para descanso de tu vejez en el seno de la desamparada plebe?» Después de pensar un momento, la anciana sierva murmuró satisfecha, como si ya hubiese realizado en su interior todos los cálculos imprescindibles para una muy exacta respuesta: «Señora, ¿sabéis que tengo una hija casada, cuyo marido viene luchando con la mayor miseria en días de tormento y de pobreza? Valerio, mi yerno, tuvo siempre gran amor a la vida de campo. Mas, en su penosa condición de liberto pobre jamás consiguió ahorrar lo suficiente para adquirir un terreno donde pudiese concretar la felicidad de la familia. Mi ideal es, por lo tanto, poseer un sitio alejado de Roma, donde pueda refugiarme junto a mis hijos y nietos, que me estimarán como hoy, en mis cercanos días de decrepitud y de invalidez para el trabajo. Tus deseos serán satisfechos, exclamó la mujer del prefecto, mientras Ateria la escuchaba llena de alegría. Voy a averiguar el costo de un sitio apacible, y, en el momento oportuno, te daré la cantidad necesaria. ¿Y qué debo hacer ahora, para lograr semejante ventura? Escucha, dijo Claudia con gravedad. Dentro de una semana el Vidio Lucio estará de vuelta. En la tarde de su llegada deberás verme para recibir instrucciones. Ese mismo día tendrás el dinero necesario para realizar tus deseos. Por ahora vete en paz y confía en mí. Ateria estaba radiante con las perspectivas de su futuro, sin tener en cuenta los medios criminales que habría de emplear para conseguir sus fines. Al día siguiente por la mañana, una litera modesta salía de la residencia del Olio Urbico en dirección a su burra. Es innecesario aclarar que se trataba de Claudia Sabina, que se dirigía a la conocida casa de la vendedora de sortilegios, con quien habría de concluir sus siniestros proyectos. La hechicera de Cumas la recibió sin sorpresa, como si la estuviese esperando. Después de sugerir sus ávidas manos en el aluvión de sestercios que Claudia le había llevado, Plotina se concentró delante del trípode que ya conocemos y enseguida dijo, «Señora, el momento es único. En cuanto a lo que a vos os cumple hacer, deberemos cuidar todos los pormenores para que no se pierdan nuestros mejores esfuerzos». Claudia Sabina se puso a meditar en un minucioso plan que la hechicera sometía a su criterio. Plotina hablaba en voz baja, como si recelase de las propias paredes. Tal era la ignominia de las criminales sugerencias. Terminada la larga exposición, la consultante preguntó pensativa. ¿Pero no sería mejor exterminar a mi rival? Tengo alguien en su casa que se podrá encargar del último golpe. Sé que conoces los filtros más violentos y que me los puedes proporcionar hoy mismo. Señora, vuestras reflexiones son razonables, mas debéis recordar que la muerte del cuerpo solo es útil para los asuntos de orden material, y en nuestro caso, ellos son de orden espiritual, por lo que se hace indispensable un golpe infalible. ¿Quién nos asegura que el hombre amado volverá a vuestros brazos si la compañera desciende a las cenizas del túmulo? Los que parten para el más allá acostumbran a dejar una nostalgia duradera, alimentando siempre una pasión inextinguible. Mientras la esposa del prefecto consideraba las extrañas insinuaciones como ciertas y justas, Plotina continuaba, para que vuestra aventura sea efectiva, es preciso insuflar odio en el corazón del hombre deseado. Para alcanzar ese objetivo, se hace necesario flagelar el alma, abatiéndola y destruyéndola. Sí, tus advertencias son muy razonables, y no debo despreciarlas. Mas de conformidad con tu plan, mi marido deberá desaparecer. ¿Y qué os importa eso, si su muerte se hace necesaria? No forzáis el destino para gozar la posible felicidad con otro hombre. Sí, tu proyecto es lo mejor, porque llegaste a prever todas las consecuencias. Y, como si apostrofase a la figura imaginaria de su rival, víctima de su locura y de su odio, agregó con los ojos perdidos en el vacío, Alba Lucinia deberá vivir, relegada a un plano inferior con su vergüenza, padecerá el desprecio y la execración que yo he padecido. Plotina se levantó. De un exquisito armario, retiró frascos y paquetes que entregó a su cliente con indicaciones especiales. Aceptando de buen grado el odioso plan, Claudia Sabina salió prometiendo volver. Pasados unos días, Elio Adriano con su imponente comitiva entraba por la puerta Ostia, aclamado por la compacta muchedumbre compuesta por el patriciado y por el pueblo. El emperador, dada su predilección por las reliquias de la antigüedad, recomendó a Elvidio que se encargase de dirigir el servicio de descarga de las piezas curiosas de Fócida destinadas a Roma. El tribuno, sin embargo, delegó la tarea a uno de sus subordinados de confianza y se dirigió a la ciudad para abrazar a su esposa y a su hija. Lucinia y Celia lo recibieron con transportes de indecible júbilo. Pero el tribuno las abrazó enormemente sorprendido. Ambas se encontraban desfiguradas y dolientes. No obstante, cambiaron cariñosas impresiones, llenas de encanto y de la alegría del reencuentro. Subrayando ese momento de conmovedora dicha, el generoso patricio, amante del hogar, retiró de una pequeña caja un soberbio brazalete de piedras preciosas, que entregó a su esposa como recuerdo de Atenas, y le dio a su hija una hermosa perla adquirida en Acaya, como recuerdo de lejana Grecia. Después fue un largo desfilar de recuerdos íntimos y dulces. Alba Lucinia le contó a su esposo todas las peripecias de la enfermedad, la agonía y la muerte de Cneio Lucio. Mientras la ciudad estaba llena de espectáculos para celebrar el regreso del emperador, Elvidio Lucio y los suyos se entretenían en agradables conversaciones, mitigando de ese modo todo lo que se habían extrañado durante la obligada separación. Sin embargo, cuando los últimos rayos del sol anunciaban el crepúsculo, el patricio le dijo a su esposa con gran ternura: «Ahora, querida, regresaré a Ostia, donde debo pasar la noche de hoy. Mañana estaré definitivamente reintegrado al hogar, y podremos organizar una vida nueva». Ya vi a Fabio Cornelio, quien acompañaba al emperador al lado del prefecto, pero solamente mañana podré estar con Marcia, para que me hable de mi padre y de sus últimos deseos. Pero, las responsabilidades en Ostia son tan imperiosas, preguntó Alba Lucinia preocupada. Para servir al emperador, no ha bastado la ausencia de más de un año. Sí, querida, pero se hace necesario cumplir con el deber, aunque nos imponga sacrificios. Adriano me encargó que me ocupara de todas las reliquias transportadas desde Grecia, y no puedo confiar tan solo en el trabajo de los siervos, dado el considerable valor de la carga. Mas, no te disgustes. Por esto, recuerda que estaría aquí mañana, para que planeemos nuestro futuro. Alba Lucinia asintió con una triste sonrisa, como si estuviese delante de lo inevitable. Su corazón, sin embargo, deseaba tener la presencia de su compañero para confiarle de inmediato sus íntimos sinsabores. Al caer la tarde, la litera de Elvidio salía de la casa aceleradamente. Alba Lucinia se acostó con el alma llena de nuevas esperanzas mientras su hija volvía a sus meditaciones. Alguien, sin embargo, salía de la residencia del tribuno con cautela y con premura, sin despertar la curiosidad del servicio doméstico. Era Ateria, que se dirigía hacia el Capitolio. Claudia Sabina la recibió ansiosa, la hizo entrar en un gabinete más discreto y le habló en estos términos: «En buena hora llegaste antes. Tengo que tomar muchas providencias». «Aguardo vuestras órdenes», respondió con fingida humildad. «Ateria», dijo Sabina con voz casi imperceptible, «estoy viendo horas decisivas para mi destino. Confío en ti, como si confiase en mi propia madre». Y entregándole una pesada bolsa con el precio de traición, agregó: «Aquí está la recompensa a tu dedicación en favor de mi felicidad. Es el dinero con el que podrás adquirir una propiedad lejos de Roma, como deseas». La ambiciosa Ateria recibió la pequeña fortuna, dejando translucir extraña alegría en sus ojos fulgurantes. La mujer del óleo urbico aún continuaba en tono discreto: «A cambio de mi generosidad, te exijo secreto sepulcral, ¿entendiste? Créedme que esa exigencia me resulta muy grata», dijo la cómplice. «Confío en tu palabra». Y después de una pausa, con los ojos perdidos en el vacío, como previendo sus horribles actos, agregó: «¿Conoces la columna lactaria, en el mercado de legumbres. Nota de pie. La columna lactaria en el mercado de legumbres, o el foro olitorio, era un lugar donde se exponían diariamente los recién nacidos abandonados. Fin. Nota de pie. Sí, no queda lejos del pórtico de Octavia. Hace muchos años, deambulé por ahí con el fin de observar a las criaturas abandonadas. En este caso, no me será difícil explicarte lo que pretendo. Comenzó a hablar con la vieja sierva en voz muy baja, exponiéndole sus proyectos, mientras Ateria la escuchaba muy admirada, pero asintiendo ante todas sus sugestiones. Claudia Sabina parecía alucinada, la mirada perdida en el vacío. La expresión de su rostro tenía algo de siniestro, como si estuviera concentrada en el solo propósito de concretar sus planes. Se dirigía a la vieja sierva maquinalmente. Ateria dijo, entregándole un pequeño frasco: este filtro da reposo físico y produce sueño prolongado. Administráselo a Alba Lucinia. Es preciso que descanse con tranquilidad. Confiándole otro frasco, agregó audazmente: lleva también este. Necesitarás todo esto. Y, mientras la sierva guardaba todos los elementos del crimen, expresó: que los dioses de mi venganza nos protejan. Por fin llegó el instante del desquite. Sí, Ateria, mañana, al presentarle el fruto de un crimen, el vidio Lucio sabrá, con todas las consecuencias, que la esposa le fue infiel. La elección de la criatura quedará a tu criterio. Puedo contar incondicionalmente contigo. Por la fe en el poder de Júpiter, podéis confiar en mí, señora. Iré a la columna lactaria después de medianoche y llevaré conmigo al niño. Los recién nacidos son abandonados allí diariamente por decenas. Acordaba la siniestra combinación. La noche ya había extendido sobre Roma su manto de sombras espesas. Mientras Ateria regresaba a la casa de sus amos, Claudia Sabina se privaba de las fiestas nocturnas del emperador y se encaminaba apresuradamente hacia la puerta de Ostia. Allí se encontró con el hijo de Cneio Lucio y le solicitó hablar en forma privada, a lo que él accedió inmediatamente. Elvidio, dijo la perversa mujer con su facilidad para el disimulo, estoy aquí para prevenirte reservadamente sobre graves acontecimientos, por otra parte ya previstos por mí en Grecia. Pero, ¿qué acontecimientos? Preguntó el patricio con ansiedad. Debes estar preparado para escucharme. Creo que el prefecto de los pretorianos llegó a marchar la honra de tu casa. Imposible, exclamó el tribuno con vehemencia. Sin embargo, debes oír a Alba Lucinia inmediatamente, comprobando hasta qué punto Lolio Urbico consiguió introducirse en su hogar. Yo no puedo dudar de mi mujer ni siquiera un instante, replicó con sinceridad. ¿No quieres, entonces, escucharme hasta el fin para conocer los pormenores del hecho? Preguntó Sabina encolerizada. He de oírla con placer, ya que el asunto no se refiere a mi familia y a la honra de mi casa. Es posible que tu opinión se modifique mañana. Se despidió bruscamente del hombre que era objeto de su pasión y que sabía defender las tradiciones de su hogar y de su familia. Entonces la antigua plebeya se dirigió al Capitolio, interesada más que nunca en llevar a cabo sus siniestros designios. El genio del mal que le hablaba a su corazón preparaba para aquella noche los acontecimientos más terribles. Mientras las vemos, a la madrugada, examinar documentos y pergaminos en el gabinete de Lolio Urbico, acompañaremos a Ateria hasta el mercado de legumbres. La sociedad romana ya se había habituado a ver, junto a la columna lactaria, a los pobres niños abandonados. Ese lugar de triste memoria, donde muchas madres abnegadas recogían a míseras criaturas, era el antecedente de los famosos hospicios de expósitos, de los establecimientos de la caridad cristiana que el mundo conoció más tarde. Antes del amanecer, bajo la insuficiente claridad de la luna, la vieja sierva comprobó la presencia de tres desventurados pequeñitos. Uno de ellos le llamó la atención por sus suaves vagidos de recién nacido. Ateria lo tomó en sus brazos casi con arrobamiento, pensando, esta criatura debe ser el digno hijo de patricios romanos. Qué penosa historia, se ocultara en sus ropas rotas y ordinarias. Lo llevó consigo, y penetró en la casa de los amos con todo cuidado. Amanecía. Por la noche la criminal agregó el narcótico a los medicamentos de su señora. Entró en el cuarto donde la esposa de Elvidio reposaba tranquilamente. Depositó la criatura a su lado, envolviéndola en el ambiente tibio de las coberturas. Enseguida reparó allí toda la escenificación necesaria, sin que la pobre víctima del filtro que la sumergiera en un largo y pesado sueño pudiese percibir lo que sucedía. Mientras tanto el pequeñito comenzó a llorar débilmente, aunque la criminal sierva hiciese lo posible por calmarlo. Dado el ruido insólito, Celia, que dormía en el cuarto contiguo al de su madre, se despertó. Estaba aturdida y sensibilizada. Acababa de soñar que se encontraba nuevamente en el triste cementerio de la Puerta Nomentana, como en la memorable noche en que había podido volver a ver al bien amado de su alma. Le pareció que había contemplado a Ciro a su lado, mientras Nestorio mantenía la misma actitud de sus antiguas prédicas, preguntando, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Tenía la mente llena de dulces emociones, y los más tiernos recuerdos de niña y de joven. En ese instante, un ruido insólito llegaba hasta sus oídos. ¿Vagidos de una criatura? ¿Qué significaría aquello? Se levantó apresuradamente, y con ansiedad, pensando en dolorosas perspectivas. Notando que alguien se aproximaba, Ateria intentó retirarse a prisa, mas la joven ya había traspuesto la puerta y la había visto. Contemplando a la criatura al lado de su adormecida madre, y las señales evidentes de cuanto caracterizaba a un lugar donde hubo un parto, creyó adivinar el drama con las amargas sospechas de su corazón filial. Un torbellino de penosos pensamientos se agitaba en su cerebro debilitado. Sí, esa criatura debía de haber nacido allí, como fatal consecuencia de una tragedia inolvidable. Ateria exclamó en un gemido, ¿qué significa todo esto? Vuestra madre, esta noche, mi buena niña, respondió la criminal sierva sin perturbarse, dio a luz a un pequeñito. Es increíble. Sollozó la hija de Elvidio con la voz estrangulada. Sin embargo, es la verdad, respondió Ateria en voz muy baja. No dormí porque estuve auxiliando a la señora en sus sufrimientos. Y señalando a la infortunada consorte de Elvidio, exclamó casi tranquila, ahora ella duerme. ¿Necesita reposar? Celia no podía definir la intensidad dolorosa de los pensamientos que la dominaban. Nunca hubiera creído que su madre pudiese faltarle a su padre en su ausencia. Nunca hubiera creído que su madre pudiese faltarle a su padre en su ausencia. Su corazón cariñoso siempre había sido para ella un modelo de virtudes, un símbolo de honestidad. Ciertamente Lolio Urbico había llevado la infamia a los extremos más pavorosos. Ella bien le había escuchado sus palabras de conquistador desalmado y cruel. Además, su madre hacía mucho que estaba enferma. Con seguridad que su corazón bondadoso y honesto estaba lleno de tormentos, de compunción y de arrepentimiento. Sentía por la madre un enternecimiento infinito. Su padre había regresado en la víspera lleno de nuevas esperanzas. Ella había sorprendido lágrimas en los ojos maternos, llanto que debería ser de júbilo intenso y de conmovedora alegría. ¿Cuánto habría sufrido el corazón materno en aquellos largos meses de expectativas angustiosas? Alba Lucinia, sin embargo, su madre y mejor amiga, tenía ahora un hijito que no era una flor de su tálamo conyugal. Elvidio Lucio no la perdonaría nunca. Celia conocía el temperamento de su padre, muy generoso, pero es demasiado impulsivo. Y por sobre todo, La sociedad romana era intransigente con tragedias como esas en el seno del patriciado. Con lágrimas que brotaban a borbotones de sus ojos durante aquellas ríspidas y singulares meditaciones, la joven cristiana se acordó del sueño de aquella noche, y le parecía todavía escuchar a Nestorio repetir las palabras del Evangelio: ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Llevando sus reminiscencias todavía más lejos, recordó su exhortación en las vísperas del sacrificio, cuando afirmará que la mejor renuncia por Jesús no era propiamente la de la muerte, sino la del testimonio que el creyente brinda con los actos de su vida. Después, la figura de su abuelo surgió espontánea en su mente. Le parecía que Cnejo volvía del túmulo para recomendarle una vez más la tranquilidad del padre y la felicidad de la madre en las pruebas extremadamente duras. Con los ojos húmedos, se aproximó al pequeñito que abría a los suyos por primera vez a las primeras luces del día. El niño abandonado hizo un movimiento con sus minúsculos brazos, como si los levantara hacia ella, suplicándole confortación y afecto. Celia sintió que sus lágrimas caían sobre el rostro blanco y pequeño, y una ternura infinita embargó su corazón. Lo alzó con cuidado, como si se tratara de un hermanito. Percibió que su corazoncito latía al encontrarse, junto al suyo, como el de un ave asustada, sin dirección y sin nido. Su espíritu, como si hubiese sido tocado por sentimientos misteriosos e inexplicables, experimentaba también las más profundas emociones maternas. Después de algunos minutos en que Ateria la contemplaba sorprendida, Celia se arrodilló a los pies de la sierva, exclamando conmovedoramente con sublime espíritu de sacrificio: Ateria, mi madre es honesta y pura. Esta criatura que ves en mis brazos es mi hijo. Ha de ser mi hijito ahora y siempre, ¿comprendes? Jamás lo diré, respondió la cómplice de Claudia, aterrada. Mas, escucha. Tú que fuiste la confidente de mi madre, ayúdame a salvarla. Por lo que más quieras, secúndame en mis propósitos. Mi madre necesita cuidar a mi padre durante toda su vida y mi padre la adora. Si ella se equivocó, ¿por qué no la hemos de ayudar a reconstruir su felicidad, devolviendo a su alma la ventura que se merece? Mi madre nunca cometería un yerro por propia voluntad. Siempre fue buena, cariñosa y fiel. Solo un hombre muy perverso podría inducirla a cometer una falta de esa naturaleza por los caminos del crimen. Con lágrimas en los ojos, mientras la criada la escuchaba aterrada, continuó: cede a mis deseos. Olvida lo que viste esta noche, considerando que los tiranos de estos tiempos acostumbran a raptar nobles damas, suministrándoles filtros que provocan falta de memoria. Mi pobre madre debe haber sido víctima de esos miserables procedimientos. Quiero salvarla, y cuento contigo. Te daré todas mis joyas preciosas. Mi padre no acostumbra a darme dinero, pero tengo de él y de mi abuelo obsequios muy valiosos. Serán para ti. Podrás venderlos donde quieras. Reunirás una pequeña fortuna. Pero, la joven, murmuró Ateria espantada con lo imprevisto de los acontecimientos. Ya pensó que esa idea del sacrificio es imposible. ¿Con quién se quedaría en el mundo? Su padre, por ventura, soportaría verla como madre de una criatura infeliz. Yo, exclamó la joven con actitud reticente, como si desease recordar a alguien que la pudiese ayudar en tan dolorosas circunstancias. Yo me quedaré con Jesús. Enseguida, ante el silencio de Ateria que le obedecía maquinalmente, toda la escenificación fue transportada a su cuarto. Mientras Celia apretaba al pequeño contra su corazón, le entregó a la ambiciosa sierva todas sus joyas más preciosas, guardando apenas la perla que el vidio le había dado en la víspera. Alba Lucinia, con todo, salió de su sopor repentinamente. Aturdida por los efectos del narcótico, se sorprendió al escuchar en el cuarto de su hija los vagidos de una criatura. Al divisar la figura de Ateria a través de una cortina, la llamó en voz alta para enterarse de lo que ocurría. La criminal sierva se presentó pálida y aterrada. «Señora, señora. ¡Qué gran desgracia! La esposa del tribuno, con el corazón que le saltaba en el pecho, pálida y aturdida, iba a interrogar a la sierva, cuando alguien traspuso la puerta y penetró en el aposento. Era Elvidio. El yerno de Fabio no había conseguido conciliar el sueño. Después de las pérfidas insinuaciones de Sabina, parecía que un atroz veneno destruía todas las fuerzas de su corazón. Trabajó intensamente para que las horas de la noche le fueran menos amargas, y al despuntar de la aurora montó un veloz caballo que lo transportó rápidamente a su casa para lograr la tranquilidad espiritual junto a su esposa y su hija. Cuando llegaba escuchó a la vieja sierva exclamar desesperada, «¡Una desgracia! ¡Una gran desgracia!». Mientras Lucinia lo contemplaba con gran amargura, Elvidio Lucio caminaba hacia ella y hacia la criatura con el semblante sombrío y triste. «Explícate, Ateria». La pobre señora tuvo fuerzas para murmurar afligidamente. En este instante y después de una larga plegaria, la joven cristiana surgió casi tambaleante en la puerta de la alcoba materna. Tenía los ojos enrojecidos y tristes, la ropa mal puesta, los cabellos en desaliño. Cobijado en sus afectuosos brazos, el pequeño se había calmado como un pájaro que hubiese reencontrado su cálido nido. Elvidio y su mujer contemplaban a la hija sorprendidos y aterrados. «¿Pero qué significa todo esto?», estalló el tribuno, dirigiéndose a la sierva. Celia quiso explicarse, mas la voz se le estrangulaba en la garganta, mientras Ateria aclaraba: «Mi señor, la joven, esta noche». Sin embargo, ante la mirada dura del patricio, su voz vacilaba por los remordimientos y las dudas, dadas las terribles consecuencias de su infamia. Celia, no obstante, llena de fe en la providencia divina, y sinceramente deseosa de sacrificarse por su madre, se arrodilló humilde, y con voz casi firme exclamó: «Sí, padre mío. Madre mía. Me pesa la confesión de mi falta, pero, esta criatura es mi hijo». El tribuno sintió que una agitación desconocida invadía todo su ser. La cabeza le daba vueltas, al mismo tiempo que una palidez de mármol cubría sus facciones contraídas por la cólera y la angustia. Los mismos fenómenos fisiológicos se producían en su esposa, cuyos ojos aterrados no encontraban lágrimas para llorar. Alba Lucinia, sin embargo, tuvo energía para murmurar mirando hacia lo alto: «Dios del cielo», mientras Ateria levantaba la cabeza, fría e impasible. «Celia, arrodillada», exclamaba llorando humildemente: «si pudieres, perdonad a la hija que no consiguió ser feliz. Soy consciente de la gravedad de mi pecado y acepto de buena voluntad las consecuencias de mi falta». Con los ojos bajos, y mientras sus lágrimas humedecían el rostro del inocente, la joven continuaba dirigiéndose a su padre, que la escuchaba aterrado, como si el pavor de ese momento lo hubiese petrificado: «En vuestra ausencia, anduvo en esta casa el espíritu de un tirano, recibido como amigo. Asedió a mi madre de todas las maneras que le dictaba su infamia. Ella, sin embargo, como sabéis, fue siempre fiel y pura, reconociendo su virtud incorruptible. El prefecto de los pretorianos abusó de mi inocencia llevándome a lo que veis. Nunca le confesé a mamá las faltas de mi alma, pero esta noche sentí la realidad de mi desventura. En el instante de mis grandes sufrimientos, busqué la ayuda de Ateria para salvar la vida de este inocente». Y levantando sus ojos suplicantes hacia la impasible criada, la joven agregó: «¿No es verdad, Ateria? Sé que nuestras tradiciones no perdonan mi falta», continuó Celia tristemente, «mas toda mi pena proviene del hecho de haber manchado el hogar paterno, permitiendo una afrenta y dando lugar a la deshonra. No puedo ser perdonada, pero ved mi arrepentimiento y tened compasión de mi espíritu abatido. Expiaré mi crimen como lo exigen las circunstancias, y si fuera indispensable la muerte para lavar la mancha, sabré morir con humildad». Las lágrimas empañaban su voz, a pesar de sentirse amparada por brazos invisibles del plano espiritual en el penoso instante del sacrificio. El vidio Lucio salió de su estupefacción, dio algunos pasos en dirección de su esposa, y le preguntó con voz extraña, y casi siniestra, ¿Lolio Urbico es realmente ese infame? Alba Lucinia, sintiendo que le faltaban las fuerzas, recordaba su calvario doméstico por las embestidas del conquistador, cuya persecución a su hija su espíritu había adivinado. Lejos de comprender toda la tenebrosa realidad de esas escenas que había planeado el genio criminal de Claudia Sabina, murmuró débilmente, «Sí, Elvidio, el prefecto ha sido el verdugo implacable de nuestra casa». «Pero mi corazón no puede creer lo que mis ojos ven», murmuró el tribuno sordamente. Celia continuaba arrodillada, con los ojos nublados por las lágrimas, y amparando al pequeño que lloraba. Alba Lucinia contemplaba a su hija con asombro y amargura. Ahora creía comprender las negativas de su hijita a realizar paseos en los últimos tiempos, para encerrarse en el aislamiento de su cuarto dedicada a plegarias y meditaciones. Atribuía su retraimiento a la muerte de su abuelo, cuya ausencia las había sumido ambas en una honda pena. Su desconfianza de madre entendió recién en ese momento que el cobarde conquistador había abusado de la inexperiencia de su hija. Muchas veces había recelado salir, dejándola sola en el hogar, porque su intuición materna hacía mucho que le había advertido que Lolio Urbico buscaría vengarse ejecutando sus terribles amenazas. En ese instante, la amarga realidad torturaba su alma. Lucinia, continuó el vídeo sombríamente, explícate, ¿no has ejercido en esta casa la preciosa vigilancia materna? Es verdad que el prefecto de los pretorianos insultó tu dignidad, el vídeo sollozó con voz trémula, todo lo que ocurre es absolutamente extraño e increíble, mas el hecho está patente aquí dando testimonio de la más amarga realidad. Sospechaba que nuestra pobre hija pudiera también ser víctima del perverso amigo de mi padre, ya que, por mi parte, estuve sufriendo desde que partiste las más atroces persecuciones, traducidas en continuas amenazas por la resistencia que yo oponía a sus inconfesables deseos. Cuando se disiparon sus últimas esperanzas al escuchar las palabras sinceras de la esposa que estaba amargada y sorprendida, el orgulloso patricio se dejó dominar completamente por la aparente realidad de ese trágico momento. Con los puños cerrados, los ojos duros y sombríos que revelaban la inflexible intención de vengarse, y dominaba toda su fisonomía por un rictus de angustia, el vidio Lucio exclamó con voz terrible, «Me vengaré del infame sin piedad», y contemplando a la hija que permanecía de rodillas, y con los ojos bajos, como si evitase la mirada paterna, agregó violentamente, «En cuanto a ti, deberás morir para pagar tu crimen hediondo. Iniciaste mis disgustos al preferir a los esclavos, y acabaste arruinando mi nombre, llevando a esta casa a una situación execrable. Mas sabré lavar la mancha criminal con implacables decisiones. Dicho eso». El orgulloso tribuno sacó un acerado puñal que relució bajo la luminosidad del sol matinal, pero Alba Lucinia de un salto, adivinando su inflexible resolución, sostuvo su brazo exclamando angustiada el vidio, «Por los dioses, ¿y por quién eres? No basta el inmenso dolor de nuestra vergüenza y de nuestra desventura. ¿Quieres agravar nuestros padecimientos con la muerte y con un crimen? No. Eso no. Por encima de todo Celia es nuestra hija». En ese instante, el tribuno se acordó repentinamente de los amorosos ruegos de su padre, como si le pidiese calma, resignación y clemencia. Le parecía que Cnegio Lucio había regresado de las sombras del sepulcro para suplicar por su idolatrada nieta, uniéndose a las exhortaciones de su esposa. Entonces sintió el corazón saturado de un sufrimiento moral indescriptible. Y dijo con voz cavernosa, «Los dioses no permitirán que sea un miserable felicida. Pero aplastaré al traidor como se aplasta a una víbora». Y volviéndose de repente hacia su humillada hija sentenció con energía, «Te perdono la vida, mas de ahora en adelante estarás definitivamente muerta, para nuestra inmensurable desdicha, porque tu indignidad no te permite vivir un minuto más bajo el techo materno. Te maldigo para siempre. Huye a cualquier parte, sin acordarte de tus padres o de tu nacimiento, porque dentro de pocos días Roma asistirá a tu funeral. Para nosotros eras una extraña. No nos recuerdes nunca ni intentes volver al pasado, pues en uno de mis impulsos yo podría matarte. Celia continuaba humildemente de rodillas, pero en sus oídos resonaban las palabras del padre orgulloso y ofendido en su amor propio. Vete, huye, maldita. Ella se levantó entonces tambaleante, y le dirigió a su madre una postrera mirada, en la cual parecía concentrar toda su fe y toda su esperanza. Alba Lucinia le retribuyó la expresión cariñosa, contemplándola con dolorida ternura. Le parecía descubrir en la limpidez de esa mirada toda la inocencia del alma piadosa y cristiana de su desventurada hija, y su corazón maternal agradecía a los dioses el haberle salvado la vida. Comprendiendo la inflexibilidad de la orden paterna, Celia dio algunos pasos vacilantes, y, saliendo por una puerta lateral, se encontró en plena calle, sin dirección ni destino, mientras detrás de sí se cerraban para siempre las puertas del hogar paterno. Después de desaprobar la conducta de su esposa, culpándola por indiferencia y falta de vigilancia, y después de prometerle a Tiria una recompensa por su silencio, amenazándola con la cárcel en caso de que comprobase lo contrario, mandó a uno de los siervos más eficaces a la residencia de sus suegros, para que fueran a su casa con la mayor urgencia. Una hora más tarde Fabio Cornelio y su esposa se encontraban junto a la pareja, y se enteraron de todo lo ocurrido. Mientras el corazón de Julia Spinter experimentaba las más dolorosas emociones, el anciano y orgulloso censor exclamaba con convicción: «Sí, Elvidio, buscaremos al traidor cuanto antes para matarlo, sean cuales fueran las consecuencias. Pero debías haber matado también a tu hija, pues la sangre debe lavar la mancha de la vergüenza según nuestro código de honor. Mas, en fin, ella estará moralmente muerta para siempre. Después de eliminará, Lolio Urbico haremos que las cenizas de Celia sean transportadas desde Capua para ser enterradas en Roma en la sepultura de la familia». Mientras que las dos señoras, madre e hija, permanecían abatidas en el aposento, consolándose recíprocamente y rogando la protección de los dioses para esa tragedia tan inesperada como dolorosa, Fabio y Elvidio se dirigieron apresuradamente hacia el Capitolio para exterminar al enemigo, como si se tratase de una serpiente inmunda y venenosa. Todavía los esperaba una sorpresa tan grande como la primera. En el palacio del prefecto de los pretorianos, el movimiento era desusado y extraño. Antes de que llegaran al atrio, los dos patricios fueron informados de que Lolio Urbico había fallecido minutos antes y de que se creía que se trataba de un suicidio. La muerte del marido constataba el siniestro plan de Claudia, ahora dueña de un opulento patrimonio financiero. De ese modo, no quedaría voz alguna que pudiese aclararle a Elvidio Lucio todo respecto de la infamia que la antigua plebeya creía haber arrojado al nombre de su esposa. Además, durante la madrugada, Sabina había tomado uno de los pergaminos en blanco firmados por el prefecto y escribió con perfecta imitación caligráfica un lacónico billete, en el cual se confesaba cansado de la vida, y le rogaba a Fabio Cornelio, amigo de todos los momentos, que le perdonase el daño moral que le había causado. Cuando penetraron aturdidos en la casa del enemigo muerto, Fabio y Elvidio fueron abordados por Claudia Sabina, que en aquella mañana trágica se presentó lacrimosa. Después de lamentarse, comentando la tétrica resolución de su esposo al quitarse la vida, le entregó al censor el billete de Urbico sobre el cual dijo que su esposo lo había escrito a última hora, dejando translucir curiosidad con respecto a aquel pedido de perdón, injustificable y extraño. Deseaba así conocer los primeros resultados del trabajo tenebroso de Ateria. Esperaba ansiosamente de los labios de Elvidio, o de alguna alusión de Fabio, las informaciones indirectas que su espíritu vengativo aguardaba con anhelo. el censor y su yerno, recibieron el supuesto billete de Urbico con sequedad e indiferencia. Y como era preciso decir algo en vistas de aquel imprevisto, Fabio Cornelio expresó guardar este billete como prueba de su desequilibrio mental en los últimos momentos, pues sólo así se justifica este pedido. Y ahora, señora mía, agregó enigmáticamente para Claudia, que lo escuchaba con atención, ha de perdonarnos que nos retiremos, ya que cada cual tiene sus infortunios. El anciano patricio le extendió las manos en actitud de despedida, pero sintiendo su curiosidad fundadamente aguzada por esas expresiones, la antigua plebeya preguntó con interés, como para provocar alguna aclaración del vidio Lucio que se había encerrado en un mutismo enigmático. Infortunios. ¿Pero qué queréis decir con eso? ¿Pretendéis abandonarme en esta situación? ¿Cuál es la razón por la que salís así de esta casa cuando cadáver de un amigo y superior exige testimonios de veneración y amistad? ¿Por ventura le ocurrió algo grave a Alba Luciña? Se notaba que la última pregunta tenía un sentido misterioso. Ella esperaba que el vídeo le hablase de su tragedia hogareña, de sus profundos disgustos conyugales, de la infidelidad de su esposa, conforme lo había previsto en sus planes. Su corazón bastardo aguardaba que el hombre amado le dispensase en aquel momento las atenciones amorosas tan ardientemente anheladas en los últimos meses, en los que sus mezquinos sentimientos habían acariciado esperanzas tan grandes. El tribuno, sin embargo, se mantenía impasible, como si tuviese los labios petrificados. Fabio Cornelio, sin traicionar su orgullosa fibra, le explicó a Sabina en estos términos: mi hija está bien, gracias a los dioses, pero también nosotros acabamos de ser heridos en lo más profundo del corazón. Un emisario de campaña nos trajo esta mañana la dolorosa noticia de la muerte repentina de mi nieta soltera, que se encontraba con la hermana en un periodo de reposo. Esta es la razón que nos impide prestar al prefecto los postreros homenajes, ya que veníamos justamente a comunicarle nuestra inmediata partida para Capua con el fin de ocuparnos del traslado de las cenizas. Dicho eso, los dos hombres se despidieron secamente y salieron con paso firme en medio del murmullo de los amigos y de los activos siervos que competían por expresarle al óleo Urbico la postrera adulación. Ante la enigmática escena, Sabina dejaba vagar su pensamiento en conjeturas. Ateria se habría olvidado de cumplir ciegamente sus órdenes. ¿Qué habría ocurrido con su rival, cuyas noticias la dejaban perpleja, cuando había premeditado todo con tanta seguridad? Los preconceptos sociales, las obligaciones de aquella hora extrema, que su propia maldad había provocado, no le permitían correr como loca en busca de su cómplice para satisfacer su curiosidad. En tanto, su espíritu se perdía en ansiosas divagaciones. Fabio Cornelio y su yerno se dirigían al emperador para obtener la licencia necesaria para hacer el viaje a Campania. Se les cedió, entonces, una confortable galera que los recibiría en Ostia, de modo de abreviar el viaje cuanto era posible. En aquella misma tarde la embarcación salía del puerto mencionado, conduciendo a la familia a su destino. Se destacaba el hecho de que el vidio Lucio no se había olvidado de llevar a Ateria con sus otros servidores de confianza. Mientras el patriciado romano rinde homenaje al prefecto de los pretorianos y la galera del vidio se aleja conduciendo en su seno cuatro corazones angustiados, sigamos a la joven cristiana en sus primeras horas de amargura y de sacrificio. Cuando salió de la casa paterna Celia, atravesó calles y plazas, recelosa de encontrar a alguien que la reconociese en su doloroso camino. Apretaba al pequeño contra su corazón, como si él fuera su propio hijo, tal era la ternura que le inspiraba. Después de vagar mucho sumida en amargas meditaciones, percibió que el sol ya estaba alto, y era necesario ocuparse de la nutrición del pobre inocente. Atravesó los barrios aristocráticos, y se encontraba, junto al puente Fabricio, muy extenuada. Nota de pie. El puente Fabricio fue después denominado Puente de las Cuatro Cabezas por su estatua de Janus Quadrifons Jano, el de las cuatro fuentes puesta a la entrada de la plaza. Fue construida en piedra y después de la conjuración de Catilina. Nota de Emanuel. Fin nota de pie. Más allá del Tíber surgían las modestas casas de los judíos y de los libertos pobres. Allí estaba la famosa isla del Tíber, donde otrora se levantaban los templos de Júpiter Licaonio y de Esculapio. A su lado, pasaban los hijos de la plebe inquietos y apresurados. De vez en cuando aparecían soldados de marina de la flota de Rávena acuartelados en Trastevere, y le dirigían miradas libidinosas. Cansada, se encaminó a una casa de judíos donde una mujer del pueblo le dio de comer, y la proveyó de todo cuanto necesitaba el pequeñito. Más confortada, llevando un poco de leche de burra, la hija de Elvidio continuó la dolorosa peregrinación por las vías públicas, como si aguardase una inspiración feliz para su penoso destino. Por la tarde, sin embargo, volvió al mismo punto en las proximidades del cual había sido socorrida por los más humildes. Triste y sola, descansó en uno de los ángulos del puente Fabricio, ora contemplando los transeúntes mal vestidos, ora mirando las aguas del Tíber con el corazón envuelto en dolorosas meditaciones. Al poco rato el sol se escondía lentamente, dorando a lo largo las últimas nubes del horizonte. Un viento frío, cortante, comenzaba a soplar en todas las direcciones. Observando a los operarios pobres que se dirigían a sus hogares, la joven cristiana apretó más fuertemente contra su pecho a la mísera criatura. Sintiéndose desalentada comenzó a orar, y se acordó de que Jesús también había estado en el mundo desamparado, y con esa reminiscencia evangélica experimentó un dulce consuelo. Sin embargo, una dolorosa nostalgia de su hogar le hería el corazón sensible y cariñoso. Mujeres del pueblo, después de las faenas penosas del día, regresaban a sus casas con una aureola de júbilo tranquilo que se translucía en sus rostros, mientras que ella, hija de patricios, se sentía agobiada por la incertidumbre de su suerte y expuesta al frío cortante del crepúsculo. Estrechando siempre al pequeñito, como si quisiera protegerlo del frío glacial de la tarde, a pesar de su fe y resignación, no pudo contener el llanto, pensando amargamente en su penoso destino. Las grandes nubes, iluminadas por el sol, perdían poco a poco su color dando lugar a las primeras estrellas,